Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Gaby, de la radio Good Show, en la columna de Hechos Paranormales. Bueno, hoy vamos a contarles sobre Intriga, el restaurante que tiene de todo: fenómenos paranormales, fantasmas, muertes y más. Está ubicado en Sevilla, España, y ya adquirió una fama mundial. Un niño muerto en su puerta, criptas en sus subsuelos, fantasmas desconocidos que no se ven pero aparecen en las cámaras de seguridad. Objetos que se cambian de sitio y mucho más. No hay persona en Sevilla que no conozca el restaurante Viandas. Es más, muchas personas saben dónde está. ¿Por qué? Porque el lugar es uno de los enclaves favoritos de los amantes del misterio y los fenómenos paranormales. Bueno, si quieren encontrar más información sobre esta noticia, pueden ingresar a clarín.com. Gracias por haberme escuchado y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.